La mar en coche. Lo que estábamos escuchando es 18 Primaveras, este nuevo disco de Cenizas del Alba, compartiendo la música de ellos y la hermosa canción Mentira la Verdad, con Luciana Jury como voz invitada, esa voz que también recorre varios horarios de la tribu desde hace un tiempo. Le damos la bienvenida a los amigos de Cenizas del Alba. Bienvenido, Goyo Grasso, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Muchas gracias por la invitación. Y saludamos también a Piri Delgado, también guitarrista del grupo, charango y otras cosas. Entre otras cosas, sí. buen día a todos. Vos sabés que uno de los motivos que nos parecían interesantes para poder conversar, además de compartir música en vivo, son los casi 18 años que tiene este proyecto, del año 97, sí, que están haciendo música. Y la insistencia es un eje también de este programa de radio que cumple 11 años con mucho pulmón. Entonces, la pregunta, Goyo, tiene que ver con el por qué insistir. Es buena la pregunta, digo. Mira, primero y principal porque nos hace muy bien. La música para nosotros es el rinconcito que tenemos acá, el rinconcito del mundo que tenemos. Desde comienzos de, claro, como dijiste vos, desde los 97, desde el 97 que venimos con el proyecto, surgió también de amigos, de compañeros del colegio, después fuimos incorporando músicos. Y pensando en el proyecto y pensando en discos. Este es nuestro cuarto disco. Pero creo que la insistencia tiene que ver también un poco en eso, ¿no? En que también nos gusta mucho y bueno, lo mostramos al que le guste. Buenísimo, y se suma. La insistencia, aparte, no siempre es repetición también, ¿no? Porque uno va viendo el transcurrir del tiempo en el grupo y también un cambio de sonoridad, un proyecto que empieza casi como netamente rockero, a lo que estamos escuchando, que puede tener aires folclóricos, de canción más libre, esas mutaciones, ¿cómo se fueron dando? Sí, tenés razón. Claro, arrancamos muy medio más power, porque la banda fue cuarteto, fue trío, después fue cuarteto, ahora hacemos un sexteto. Y creo que también las vivencias, lo que te va pasando el día a día, vas cambiando, vas escuchando, vamos escuchando mucha música alrededor de todo este tiempo también que compartimos. Y también es eso que es la fusión, ¿no? De que un músico escucha una cosita, otro, y viste, como que vamos mechando todo y de repente vamos cambiando sonidos, audios, sonoridades. También tiene que ver mucho, porque el disco anterior es un disco más acústico quizás, que también arrancamos también pensando en que no teníamos espacios donde tocar y donde mostrar nuestra música fuerte. Sí había, pero había que pagar. Uh-huh. Y la verdad que venimos ya hace mucho tiempo con el tema de esto de no estar pagando. O sea, ¿por qué tenemos que estar pagando algo que nos gusta? Y bueno, hacen todas esas cosas ahí en el medio. Pero bueno, en esa idea y en ese pensamiento volcamos esto, que fueron empezar a tomar otros colores con estos instrumentos, como el charango, ahora se agrega un sikus. Uh-huh. La trompeta también fue uno de los comienzos con la trompeta, eso nunca lo hemos cambiado. Pero el tema de las criollas acústicas y todo eso también fueron colores que lo fuimos agregando. Y creo que, por lo menos para nosotros, también nos dio aire. Hay una pata bien interesante en la producción artística de las canciones. También laburaste en el disco Luciana Jury, en ese rol un poco también de pensar esa producción artística, ese armado de las estructuras y demás. Y vivimos en una época en la cual la mayoría de las cosas que suenan en muchas de las radios y que tienen un fin a veces más comercial que artístico, van teniendo estructuras muy previsibles, ¿no? La estrofa, el estribillo, cuántas veces se repite el estribillo, cómo modula para emocionarnos, cuánto dejamos de la parte instrumental para que conductores como quien les habla lo pisemos perfecto. Y hay algo que pasa en Cenizas del Alba, como también en la música de Luciana Jury, que es totalmente imprevisible hacia dónde puede ir. Y que no hay una cosa de búsqueda de un formato canción como se come una lata de tomate, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, las canciones van surgiendo. Si bien pueden salir desde un estribillo o desde la primer frase, no decimos, mirá, no, vamos a poner esto acá o allá porque si no va a durar o se nos va a ir a un... No, vamos a tratar de que fijate porque viste cómo hacen, no. Es más o menos lo que a nosotros nos parece, y si nos gusta bien, sale, y si no, bueno, veremos cómo se arregla después. Sí, siempre es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda. Pero bien, bien. Vamos con eso del más o menos como nos parece. Están las guitarras no, acá. Ahí, dale. Vamos a guitarrear un poco antes del cierre del programa. Íbamos a hacer Mentira la Verdad, pero ahora cambiamos a hacer Lucero. Sí, puede haber una versión fogonera, claro. También. También Lucero, una de las canciones que están en este disco de 18 primaveras. Thank you. Corazón que transita a veces por tormentas y a veces por remansos, por los eternos laberintos del amor y del desamor, como un círculo inexpugnable del que ninguno de nosotros está exento de vivir. Este texto está en el interior del packaging justamente de 18 Primaveras, este nuevo material de Cenizas del Alba, que se presenta mañana a las 22:30 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 38-11, Casa Bar Amiga, así que pueden pegarse una vuelta para ver a Cenizas del Alba y, por qué no, reservar su espacio para poder ver a los chicos. 4863-1095, 4863-1095. Mirá la casualidad de la que me acabo de dar cuenta. Nuestro teléfono acá de la tribu es 4864-1095. Y el de estos muchachos es 4863-1095. Hay que hablar con Ladran Sancho. Hay cosas raras en el aire. Cenizas del Alba aquí con nosotros. Una de las cosas que me daba vueltas también es esta zona en la cual tiene origen el proyecto, y creo que todavía varios de ustedes viven por ahí, que es el sur del conurbano bonaerense. Sí. ¿Hay una sonoridad de ese lugar, una cultura propia de ese espacio? Y yo creo que sí. Yo creo que está muy creo que está marcado la profundidad del conurbano bonaerense. Sí, la banda arrancó en Lomas de Zamora y hoy día seguimos ensayando todavía en Lomas de Zamora. Tenemos la sala ahí. Y bueno, el paisano acá, Piri, es de Adrogué, Bursaco. Nosotros también con todas estas movidas, yo me fui a vivir a Tortuguitas, con Urbano, pero del norte. estamos como distribuidos, pero sí, creo que las raíces siempre uno las lleva y creo que ahí hay una marca. Es más, en algunos que otros discos hemos puesto audios, ambientes de lo que es nuestra zona también, ¿no? ¿Y dónde fueron a registrar? ¿Qué hay en esos audios? Y a la sandia calada y colorada, desde el es el afilador, el afilador, sí, en riesgo de extinción, ¿no? La siringa, creo que se llama. Claro, un sonido que está en riesgo de extinguirse. Sí, totalmente. Muy bien, ahora que lo hayan registrado. Sí, está bueno, porque son sonidos que nosotros nacimos con esos sonidos. Con el carro también. Yo me acuerdo pasaba el carro del basurero, pasaba con el carro y el caballo. Uh-huh. ¿Viste? Eso no me lo olvido más. Hay cositas que van, bueno, esperamos al que pasaba al manicero. Claro. ¿Viste? Con el caballo. Y creo que me salta una ficha quizás, pero... De edad. ¿No? pero son cosas preciosas que uno las lleva y las retiene, ¿no? También algunas zonas donde se da esa fusión un poco entre lo rural y lo urbano, ¿no? Esas transiciones que son bien interesantes también. Totalmente, sí, porque también el asfalto llegó no hace mucho, por ejemplo, ahí a Loma de Zamora, y todavía seguimos teniendo los alrededores también calles de tierra, y cuando llegó el asfalto ahí empezamos a escuchar sonidos de autos y todo, ¿no? Y todas las economías sumergidas también, todos esos sonidos como el de la sandía y demás, que tienen que ver con ese buscarse la vida de un montón de gente también, ¿no? Que nos habla un poco de la historia de un país a través de esas sonoridades. Cenizas del Alba va a estar mañana en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811, a las 10:30 de la noche, presentando 18 primaveras. Ya nos trajeron un lucero, un poco de luz para estos días cargados de oscuridad, así que sigamos adelante por esta ruta. Estamos virados, ¿no? Bueno, ¿qué quieres hacer, compañero? ¿Hacemos... perdón? Dale. Y un infierno para el perdón, y hay un jardín, y en él hay una flor que se marchitó porque no vio el sol. Y hoy pido perdón en un viejo papel. Esta canción, como despojo del dolor, me pasa que al final termino siendo yo, sencillamente así, como una pieza de ajedrez, soy tal vez. Pájaro en cruz, cayendo hacia el final y arrastrando este dolor, me pasa que al final termino siendo yo, sencillamente así, como una pieza de ajedrez. Esa paz y después de la razón del corazón. Thank you. Brazo en guitarra y voz. También aquí el Piri Delgado en guitarra y voz acompañándonos y representando a Cenizas del Alba. Algo vislumbraba la canción de recién de lo rockero que se puede poner el asunto en banda, ¿eh? Así que lo van a poder ver en Ladran Sancho mañana 22:30 horas. Guardia Vieja 38:11 presentando 18 primaveras. Muchachos, muchas gracias por esta presencia, por esta mañana de fogón matinal. Muchísimas gracias, gracias a vos, Diego, y a toda tu gente. Nosotros nos vamos a ir yendo, no sin antes escuchar más de 18 primaveras. Ahora suena La Noche Trae Sus Duendes. Estaba el tiempo devorándome como manjar. Cuando una noche enduendada me llevó a vos. Y así recuerdo cómo entraste a mi vida.